Radio Universidad Veracruzana. Presenta. En el umbral del silencio. Indicios y resonancias en la música contemporánea. Hoy escucharemos música de Gheorghe Kurtág y Sofía Gubaidulina. En primer término presentamos a su atención de la compositora rusa Sofía Gubaidulina, 10 preludios para cello solo. Staccato, legato, legato, staccato, con sordino, senza sordino, ricochet, sul ponticello, ordinario, sul tasto, flaioletti, al taco, da punta d'arco, arco, pizzicato, pizzicato, arco, senza arco, senza pizzicato. Interpreta el cellista soviético Boris Pergamenshikov. Thank you. Thank you. Escuchamos 10 preludios para cello solo de la compositora rusa Sofía Gubaidulina. Interpretó el chelista soviético Boris Pergamenshikov. A continuación, también de Sofía Gubaidulina le invitamos a escuchar su pieza De Profundis para bayán o acordeón ruso. Interpreta la acordeonista suiza Elsbeth Moser. Thank you. Escuchamos De Profundis, pieza para bayán o acordeón ruso de la compositora rusa Sofía Gubaidulina. Interpretó la acordeonista suiza Elsbeth Moser. Para concluir el espacio de hoy, le invitamos a escuchar del compositor húngaro Gyorgy Kurtág, ¿cuál es la palabra?, ciclo de cuatro canciones para quinteto vocal y ensamble de cámara, sobre textos del poeta irlandés Samuel Beckett. Interpretan Yvonne Bernshop, soprano, Ananda Guth, mezzosoprano, Marcel Beckman, tenor, David Barrick, barítono, y Dirk Jan van der Valk, bajo, acompañados por el Schoenberg Ensemble de Holanda, dirigidos por Reinbert de Leeuw. Thank you. Thank you. En la parte final de nuestra emisión escuchamos ¿Cuál es la palabra? Ciclo de cuatro canciones para quinteto vocal y ensamble de cámara, del compositor húngaro György Kurtág, sobre textos del poeta Samuel Beckett. Interpretaron Yvonne Bernschp, soprano, Ananda Good, mezzosoprano, Marcel Beckmann, tenor, David Baric, barítono, y Dirk Jan van der Valk, bajo, acompañados por el Schoenberg Ensemble de Holanda, dirigidos por Reinbert de Leeuw. Esto fue En el umbral del silencio. Indicios y resonancias en la música contemporánea.